vida. Les cuento que ando en el rancho del Valle Coparqué con la servilleta Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Ay, ya no voy a gritar tanto, se los prometo. Bueno, pues comenzamos con un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Y que estamos a sus órdenes para que nos manden saluditos, propuestas decorosas e indecorosas a los teléfonos en cabina 01-597-97-852-52. Si están en el interior de la República, si están por aquí en la Ciudad de México, si están por aquí cerquita, solo marquen 97-852-52. También que estamos en todas las redes sociales para que nos manden ahí algún mensajito, un inbox, un comentario en Facebook y en Twitter como @lavoladoraradio. También en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook, el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, ya saben, banda banderola, que pues todos los invitados de este programa son especiales, pero bueno, pues todos son especiales, pero todos tienen su peculiaridad y todo. Entonces, bueno, esta tarde está con nosotros pues más que un músico de gran trayectoria y de gran talento, pues un carnalazo, mi hermano mayor, el gran músico amequense Didier Sánchez. Y bueno, él ahorita ya lo hemos tenido en cabina varias veces, ¿no? Por lo menos con esta será unas 3 veces que lo entrevistamos en el ajonjolí de todos los moles. Y es que de verdad no alcanzan las entrevistas para poder cubrir todo lo que hace nuestro querido Didi. Y bueno, les platico nada más una pequeña parte de su trabajo. Él tiene pues ya varios álbumes y también un EP y un sencillo en todas las plataformas digitales. Además de ser un gran músico, pues también le halla a eso de la producción, ¿no? Le halla a eso de la tecnología. Y entonces, pues todas sus producciones discográficas ya las tiene arriba en toditas las plataformas digitales. Y bueno, tiene un EP llamado La Pequeña Cerillera, que se editó en el 2016 y tiene 4 LPs. Kimok Trama, que es su primer disco en el 2010, después le siguió The Secret of Silence en el 2011. Y bueno, después el que se pronuncia en francés, que ahorita nos va a decir de cómo se pronuncia en francés, que fue en el 2019, y en este año está lanzando su última o su más reciente producción discográfica, Underground, en este año 2020. También en este año, no recuerdo el mes, me parece que fue en marzo por ahí, ahorita o en enero, ahorita que diga bien ahí, ¿en qué mes lanzó este sencillo de Quiero Tocar la Guitarra, que de hecho fue la rolita con la que iniciamos este programa, Quiero Tocar la Guitarra del buen Didier Sánchez? Este es un sencillo que tienen todas las plataformas digitales, así es que búscanlo, banda banderola. Y antes ya saben de irnos al corte, pues hay que saludar al invitado, ¿no? ¿Qué onda, Didi? ¿Cómo estás? Hola, mi Maita, ¿cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia de los Anjojolí y todos los moles, a la Voladora Radio, y pues antes que nada, gracias por invitar nuevamente aquí a tu programa. Siempre muy feliz de estar con ustedes, pues ya la Voladora Radio es como mi casa, de darme difusión en mi música, y pues nuevamente un abrazo a todos aquí desde casa, y pues, ¿qué más puedo decir? Muchas gracias por esta invitación, mi hermanita. Al contrario, Miri, ya sabes que aquí se te quiere, se te estima, y por supuesto que esta es tu casa, ¿no? Y toda la banda voladora, te queremos, te estimamos, y bueno, pues siempre hemos colaborado, hemos trabajado en este andar artístico cultural, pues no quiero utilizar la palabra hombro con hombro, porque ya sabemos que es el eslogan de ya sabemos quién, pero pues sí hemos acá chambeado, ¿no? Picado piedra, nos hemos abierto camino poco a poco, ¿no? Hemos también descubierto pues muchas cosas a través de este mundo de la música y del arte y la cultura en la región de los volcanes, Midi, ¿no? A lo largo de más de 10 años bueno. que salió tu primer disco, ¿no? El Jimok Drama, sí. Y que bueno, justo se presentó en aquel bonito lugar llamado La Ronda, en ese concierto tan memorable, ¿no? Que fue de los mejores conciertos conciertos que tuvo este espacio llamado Galería La Ronda en la en su segunda etapa, ¿no? Tu concierto, tu presentación de disco de Fujimori, bueno, fabuloso, ¿no? Uno de los mejores eventos. Y bueno, después de ese primer disco, Didi, pues no te quedaste. No te quedaste ahí, como algunos otros carnalitos, incluyéndome, ¿no? sino que le seguiste avanzando, ¿no? Le seguiste avanzando, tienes 4 producciones discográficas, acabas de sacar el último, la última producción, de la cual ya nos vamos a platicar pues más a fondo en el siguiente bloque, y un sencillo, ¿no? Este último sencillo que tienes, que es Quiero Tocar la Guitarra, que fue la rolita que acabamos de escuchar. Y bueno, pues también tienes otros muchos proyectos, ¿no, Miri? También creo que vas a regalar algo, ¿no? Sí, tengo todavía algunos discos en físico, formato físico de la primera y segunda producción. Y vamos a regalar, ahorita vemos la logística. Creo que no va a ser más que llame, ¿no? Y que quiera su disco, porque la verdad ya eso, hacer preguntas, no las preparé. ¿Cuándo puedo repetir la pregunta por ahora? No, pues ya se me manda Banderola, que nos está escuchando desde ahorita. Pues es uno o dos discos, Di. Pues ahorita los que podamos dar, más bien, yo la verdad no tengo límite. Ya escucharon Banda Banderola, comuníquense a La Voladora Radio, ya sea por teléfono, ya sea a través de las redes sociales, a través de inbox, en todas, ya saben, Facebook, Twitter, @ La Voladora Radio, en mi personal como Mara García, en el grupo público La Conjolía de Todos los Moles, o al teléfono en cabina 597-97-852-52. También tenemos un WhatsApp, ahorita se los paso porque no me lo sé de memoria, y el pues llamen, comuníquense y digan: quiero un disco de Didier Sánchez, o quiero un disco de Jimor Trama, y lo tienen, Banda Banderola, ¿eh? ¿Qué tal con esta promoción? Lo bueno es que no lo pusimos en las redes, porque si no, ya estuviéramos aquí aborrotados. Ya estamos en el 15, ya nos tenemos que ir al primer corte, y bueno, pues vamos a regresar de este primer corte con, pues, esta rolita llamada Underground, que le da título a esta nueva producción discográfica, Underground, de Didier Sánchez, y su producción de Morg Drama. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 5 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. We'll be right back. esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues seguimos aquí con mi carnalito, el músico amequense, músico compositor amequense originario, ¿no? De aquí tiene su ombliguito, aquí ha estado, y bueno, Didier Sánchez, que está lanzando su más reciente producción discográfica Underground, de la cual pues acabamos de escuchar un sencillo titulado de la misma forma, Underground. Y bueno, pues ya el Didi, que nos platique qué onda con este disco. Es tu cuarta producción discográfica. Sé que tienes mucho que decirnos alrededor de esta producción, así es que cuéntanos, mi querido Didi. Bueno, mira, este disco, el Underground, pues solamente va a ser algo bien chistoso, porque son prácticamente, después de 10 años que empecé con esto del proyecto de Gumor Drama, pues solamente uno nunca deja de hacer música, siendo que ya con la onda de las ¿cómo se llaman?, las plataformas o los formatos físicos, por decirlo así, que fue muy complicado sustentar, pues solamente nos vamos ya con las plataformas que apenas, pues en 2016... 2017 empezamos con esto de subir música ahí. Entonces, yo seguí trabajando mi música, y lo que quise hacer con esta producción, pues más que nada era sacar los temas que no fueron como, ¿cómo decirlo? Pues es que entre uno, cuando hace una producción, hacemos una cantidad de temas y escogemos las que pueden estar como que acorde a la producción, como va a la marcha. Y este disco, pues solamente saqué los temas que como que los que no quedaron en las producciones anteriores, pues lo que hice fue desempolvarlas, darles un arreglo, darles un sentido, y es por eso que le puse el Underground. O sea, son los que están abajo de todas estas producciones de esta trayectoria de lo que es Gumor Drama, ¿no? Ok, yo pensé que era por la música underground, que ya sabes que pertenecemos a este gueto, ¿eh? ¿No? Si no fuéramos pues músicos comerciales y famosos, pero bueno, pues también va por ahí, ¿no? El mismo sentido del underground, de la música subterránea, ¿no? Claro, lo que pasa es que pues tú sabes que este proyecto de Gumor Drama, pues en sí todavía no salgo, bueno, más bien todavía no es así como un proyecto muy comercial. Muchos me dicen que pues no, muchos me entienden de lo que estoy haciendo, porque es meramente instrumental. Entonces pues trato de yo pues como lo dije anteriormente en otras entrevistas, es que el Gumor Drama para mí es como un taller, es una exploración musical, sacando de los estilos de música dentro del jazz, del metal, electrónica, para dar un poco de fusión. Y mis temas van enfocados a unas cuestiones ambientales, historias, en vez de con letra, pues un poco narrativa, pero a través de la música, ¿no? Que son también pues como conocidas como estas historias sonoras, ¿no? O sea, estás contando una historia a través de música, ¿no? Y también, bueno, otro elemento importante que tiene tu música, Díez, que lo haces todo a través de un programa, ¿no? Aunque también grabas instrumentos, ¿no? Como tal, pero bueno, también lo diseñas a través de un programa electrónico, ¿no? ¿Sigue siendo el Bruto, se llama, o cómo? Sí, bueno, ese es un programa que se llama Pro Tools, pero bueno, como ya estamos en la era de hágalo usted mismo. Claro, y hay muchos, ¿no?, tutoriales en YouTube. Sí, ya hay muchos tutoriales, ya hay muchas formas de la cual tú puedes hacer tu música, ¿no? Obviamente hay gente que ya está súper estudiada para sacar todo esta música con mayor facilidad y con mejor sonido, pero nosotros que estamos un poco dentro de lo esto de que, bueno, yo ya no, ¿cómo decirlo? Ya no estoy en la posición de decir que me descubra, ¿no? No, pues más bien es trabajar mi música con los programas. Toco, pues bueno, gracias a Dios, con la ayuda de mi jefe y los maestros que pues obviamente se me iban atravesando en mi vida, pues he tocar batería, bajo, guitarra y teclados. Entonces con eso me voy fomentando mi música y pues andando viendo, afortunadamente, como al momento de crear un pequeño estudio, mucha gente se iba involucrando para que yo les hiciera una producción. Crean, eso como que también me empapa en hacer, o vamos a hacerlo así, como que captar o absorber un poco de la de las enseñanzas de estos carnales que van a grabar, pues probablemente por sus estilos y sus técnicas, ¿no? Entonces, como que uno va haciendo esponja, absorbiendo todo eso, y lo vas explayando en, pues, en mi caso, en música, ¿no? Claro. Sí, porque, digo, aparte lo que comentaba hace rato, ¿no? Además de que tú, pues, produces tus propios discos, ¿no? De que haces tu propia música, más bien, pues también tú eres tu propio productor, ¿no? Y pues no solamente eres tu propio productor, sino también tienes tu casa productora y le has producido pues a muchísima banda, ¿no? De aquí de la región y pues también de otros lados, ¿no? A ver, cuéntanos, Didi, ¿a quién le has sacado disco el Cool Records, ¿no? ¿Cómo es? ¿Home? ¿Cómo es? Es Cool Records Home Studio, porque hay un programa en el cual yo me inicié, se llama Cool Edit. Entonces se me ocurrió decirle a mi estudio Cool Records, ¿no? Pero más okay. Que nada, y bueno, ha sido pues bastante pues banda que ha pasado casi que en mis manos, ¿no? Caray. Bueno, en mis manos productivas, o también suena muy claro, bien. Claro. Entonces está Jorge Lani, Lorena Holly, bandas como claro. Ataque Clandestino, ¿quién más? Los Tríos Sin Nombre. Pues es que han sido bastantes. Ahorita tengo hasta incluso proyectos todavía en puerta, y entre ellos mi producción, Enrique Narada, algunas maquetas con el maestro Francisco Natera, y bueno, pues han sido spots contigo, Maita, con algunas ambientaciones. Pues han sido como que bastantes proyectos, ¿no? Pues sí, tú me hiciste la mayor parte de las producciones, justo, ¿no? Las producciones sonoras para los performances que llegué a montar también hace algunos años y algunos ayeres también, ¿no? Oye, mi querido Di, pues te manda saluditos el buen Sergio Solares. Dice que saludos a Didier y que si hay disco nuevo de regalo, que lo quiere, pero que si no, pues que ya tiene todos. Muy bien. Entonces, bueno, pues, mi querido Di, ya nos vamos al siguiente corte y regresamos para seguir escuchando más de esta producción, de la más reciente producción discográfica de Didier Sánchez, de este gran proyecto llamado Gimmer Drama, y bueno, de este último disco llamado Underground, y bueno, pues regresamos, no se ha comunicado la banda, a ver qué onda, quién se va a llevar ese disco. Estamos regalando dos discos, el primero de Gimmer Drama y el segundo, ¿cómo se nombra el segundo, mi querido Didi? ¿Cuál? El del cuento de Ciclo de los Hermanos Belling en español, pero ahorita vamos a mejor a ponerle que pronuncie mejor el disco. Es que mala onda. ¿Que pronuncie mejor el disco? Se lo lleva. Bueno, regresamos. Momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México, Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona, La Voladora Radio 97.3, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil, La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:30. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social.

está loca. Te regala tempestades. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, acabamos de escuchar nada más y nada menos que El Cactus Clandestino, una rolita que compuso nuestro querido Didier Sánchez, pues recordando y tratando de fusionar a estas dos grandes bandas de ska de los volcanes, El Ataque Clandestino y los Avenida Cactus. Y bueno, como habrán escuchado, pues esto es el hilo de estos carnalitos, y bueno, esperemos que les haya gustado. Pero Didi, tienes muchas cosas que decirnos antes de continuar, pero primero quiero decir que ya tenemos un ganador del primer disco que está regalando nuestro querido Didier Sánchez. Luis Omar González Pérez ya es ganador de uno de los discos de Gimorg Drama. Recuerden que no hay límite, así es que pues escriban y se pueden ganar estos discos que está regalando Didier Sánchez en este programa de radio. Y bueno, también recordarles que gracias a nuestros patrocinadores es que esta radio puede seguir transmitiendo. Y bueno, pues quiero agradecer a Alcohólicos Anónimos, a Desarrollo Humano y a Neuróticos Anónimos por su patrocinio. Si necesitan algún teléfono o direcciones, ellos sesionan en grupos de hora y media en los diferentes municipios de la región. Con mucho gusto se los proporcionamos. También gracias a Mi Changarrito, ellos son una aplicación móvil donde puede encontrar diferentes tipos de negocio. También recuerden que si necesitan apoyo para gastos funerarios, el Sistema Nacional DIF está otorgando apoyos a quienes lo necesiten. Comuníquense con nosotros para darles más detalles de contacto, el correo y el teléfono a donde pueden solicitar este apoyo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí, mi querido Di, tenemos 5 minutotes para que nos hables y nos digas de todos los personas que han colaborado en tu disco y los proyectos que tienes. Ya, te dejo hablar, Vivi. Bueno, antes que nada, este disco de Underground, quiero agradecer a mi amiga Jenny Aeli Castro Rosales, que me hizo el arte del disco, la portada, que le quedó genial, fantástica. Una portada que todo el mundo me habló de que, pues, parece que mi personaje tiene una mascarilla, como que en temporada de este año, ¿no? Que se ve algo locucho. Pero solamente tú sabrás que desde el segundo disco de Secrets of Silence ya mi personaje tenía esa mascarilla por la cuestión de la historia del disco. Como que era algo así como una especie de profecía, ¿no? Pero bueno, chico, que al final de cuentas, aunque no lo creas, este arte cuando me hizo mi amiga Arely, lo hicimos en el año 19, el arte me lo entregó el año 19 por septiembre, más o menos, y pues, o sea, no nos habíamos imaginado que iba a quedar como al clavo en este año por la contingencia, ¿no? Pero bueno, en este disco participó mi amigo Leo Torres, el bajista de ¿cómo se llama? Avenida Cactus, que es un cuate que... ¡Saludos al Leo! Me echó la mano en grabar el bajo en esta rola que... precisamente lo acabamos de escuchar, El Cactus Clandestino. Y bueno, el nombre lo dice, ¿no? Es dándole el nombre a las dos bandas representativas de aquí de Ameca Meca, que es Avenida Cactus y El Ataque Clandestino. Entonces, por eso el nombre de Cactus Clandestino, ¿no? Así es. Y bueno, pues el plan que tengo para este mes de agosto es sacar un mini concierto donde tengo una lista de invitados de grandes músicos que me están apoyando con unas grabaciones en video desde su casa, por decirlo así, con esta temática de desde casa. Y pues no, pues es unos musicazos que para mí son muy queridos, porque tanto hemos convivido, hemos compartido entre la música. Y bueno, pues empiezo con mi pequeña lista de casi 23 músicos. Ok. Echando la mano, ¿no? O sea, empiezo con el maestro Francisco Natera y su esposa Patti Piñón, que solamente son músicos que conocemos aquí en el pueblo, nuestros vecinos, ¿no? Robert Beléndez en el violín y Beda Ambriz en el cello, que son mis compañeros que tocamos junto con el maestro Francisco Natera. Está mi prima Beth Torres, que bueno, ella toca en un grupo que se llama Sun Music. Group. También está mi carnal Roberto Lechuga, de un canal conocía ya, y toca una banda que se llama Andy Rod, y pues buenísimo, ¿no? Un guitarrista genial para mí y una gran persona. Fernando Santandreu, que es bajista de la Orquesta Vulgar. Lore Holly, pues la conocemos, nuestra carnalita Lore Holly. Claro que mando sí, un saludo. Saluditos. Sí. Oco y a Julio del Ataque Clandestino, también ellos me apoyaron en este mini concierto, que le mando un saludo a mi querido Elfo, el Julio. Ernesto Soria, Brenda Berenice y Roque Guzmán, mis compañeros de los Fieles y Juntos, no se podían quedar afuera de este gran concierto. Pues mis canales me están apoyando. Mi tocayo Didier Alvarado, él toca con una banda que para mí es genial, Salvador y los Eones, y la banda Los Super Dupers. Es mi canal todo Didier, que pues así que nos decimos tocayo, vamos a hacer nuestra banda Los Tocayazos. Ok. Mi canal Charlie, que es un baterista, bueno, que lo conocí como baterista de una banda que aquí en América Meca fueron geniales, famosos, de los Star 6. También otra vez mi compañero Leo Torres, el bajista, que también se sumó a este mi concierto. A mis canalitos de los Escajos, mi canal Buti, el Oscar Garduño y Leco Ortega, que son de esta banda que me invitaron a hacer una colaboración junto con la Mosca Tsetse y un integrante de Panteón Rococó. Hicimos ahí un video y bueno, pues fue genial para mí estar en ese como colaboración. Serva Pets, que es un tecladista, gran tecladista de trasfondo, que solamente van a regresar. Mi canal Juan Manuel, un grupo que se llama Son Canela, es un percusionista muy, le agradezco mucho porque él también fue de los que se sumaron. Mi canal Arnold Tenorio del grupo Ámbar, y mi canalito de años de Fabián Páez de la Comezón y de otras bandas como X11. Y bueno, espero no me haya faltado nadie, sobre todo de los músicos, porque también tengo, pues son así que invitados sorpresas, pero bueno, los voy a anunciar, ya no van a ser tan sorpresas, o mi maestro Edmundo Martínez, Jamín Hernández, y claro tú, mi canalita uh-huh. Mara García, que van a estar interviniendo en este mini concierto. Ya voy a encuerar, no, me decía, pa. Ya lo dijo el mismo, Y bueno, esos son mis grandes invitados y gente que estimo mucho, que me apoyó a este mini concierto, que pues no fue tan fácil reunirlos a todos, pero son unas grandes personas que me están apoyando. La verdad, estoy muy agradecido con ellos. ¿Y cuándo sale este mini concierto, mi querido Di? Como hemos estado atrasando un poquito por la captura de los videos y bueno, porque algunos compañeros realmente, algunos sí pudieron, otros realmente no pudieron entregar el video porque pues tienen unas, pues también sus actividades. Yo quería presentarlo para el 25 de este mes de julio, que ya terminó prácticamente. Entonces, lo voy a presentar en este mes que entra en agosto. Primeramente, Dios, quiero que sea entre el 15 y 20 de agosto. Si va a ser antes, yo lo avisaría. Pero en lo que me entregan los demás, los videos, pues solamente ya, estoy pensando... Ya me voy a apurar, ya te lo voy a mandar. Ya te lo voy a mandar. Entonces, entre el 15 y 20 de agosto ya estaríamos dando este mini concierto solamente en la plataforma de Facebook. En la página de Humor Drama, que va a ser ahí la sesión live, como le llaman, ¿no? La sesión live. Perfecto, pues ya nos tenemos que ir a un corte mini y regresamos al último bloque de este programa. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. A

yo doy clases en línea y pues aquí mis alumnos, muchos me platicaban que obviamente sufrían ese falta de apoyo hacia sus padres, ¿no? Y bueno, también tengo incluso hasta algunos primos, parientes, amigos, los que también tienen ese como que ese problemilla. Y se me ocurrió hacer esta letra así a la onda rock and rollera y pues no me imaginé que iba a tener tal aceptación entre las redes sociales. Y pues como que dije, pues vamos a tratar de manejar como que esta fusión, por decirlo así, para darle un poco más al proyecto de humor drama con un poco de música con letra, ¿no? Ok, pues te salió muy bien, ¿no? La verdad es que esta rolita ha gustado mucho a la gente, también mucha banda te empezó a ubicar más, pues sobre todo por lo que comentábamos, ¿no? De pronto, pues utilizar pura música o solo la música, pues por muy chida que esté, ¿no? Pues no es como para toda la gente, ¿no? Entonces, ya cuando metes letra y bueno, ritmos a lo mejor pues más conocidos, bueno, no, pues de enganchas más de ellas, y a través de ese modo puede pues ya la gente seguirse derecho y escuchar pues más de tu música, ¿no, Di? Pues sí, de hecho fue así como empecé con la onda del Sucra, que ahora es Trill King, y pues con eso del rapeo y obviamente con las rolas que ya tenía preparado por solamente bajita la mano para el proyecto de humor drama, pues solamente los paso con esta onda de Trill King. Y pues sale esta situación, ¿no? De la música con letra. Y es cuando ya se juntaron mis otros compañeros, Axel, mi amiga Tari y el carnalito Edgar, junto con Carlos, bueno, alias Sucra, y pues hicimos esta semblanza de la banda Trill Kill. Y pues ahora sí que me gustó. De cierta forma un amigo me dice, es que tu música suena muy potente con letra. Pues dije, pues vamos a darle también esa exploración musical, ¿no? Pues sí, la verdad es que también este proyecto de Trill Kill o antes Sucra, pues también está bastante chido. Y bueno, por ahí también estás con tus eternos carnalitos, ¿no? Con los Def Caballeros. ¿En qué otros andas, Didi? Mira, para así platicarte un poco más rápido, pues como soy músico independiente y como que apoyo a los proyectos independientes originales, estoy con el maestro Francisco Natea de Pati Peñón con el proyecto en Xochitl y Cuícatel, con mis amigos del jazz, ¿cómo se llama? Fieles Difuntos y los Def Caballeros, que son nuevamente unos carnalazos que ya tenemos tiempo, y ahorita pues ando coqueteando con una banda que me está invitando a tocar, que se llama Los Escascajo, en Las Teclas, pues vamos a ver, y ahorita pues solamente con esta contingencia, pues estamos parados con mis amigos Los Ataques de los Muertos Vivos. El Ataque de los Muertos Vivos, y bueno, a ti te siguen los nombres de los muertos, ¿verdad? Porque también ya estabas con los Fieles Difuntos, el Ataque de los Muertos Vivos. Viva el Triqui, no, pues. No, bueno. Pero está bien, Didi, bueno. Pues sí. Lo que importa es que hay mucha calidad, ¿no? Mucha calidad musical en todos y cada uno de tus proyectos, ya sean personales o en los que colaboras, mi querido Didi. Y bueno, pues nosotros estamos muy contentos por esta última producción discográfica que acabas de lanzar en todas las plataformas digitales. Por supuesto, y como somos nostálgicos, esperamos con ansia el disco físico. Mientras tanto, pues nos deleitamos en las redes sociales y en las plataformas digitales. Ya nos tenemos que ir, Didi. Muchas gracias por esta entrevista. Ya nada más, pues recuerden escuchar este proyecto en Spotify, en YouTube, búsquenlo como Gmork Drama, Gmork Drama, y también en Facebook como Gmork Drama, en Instagram y Twitter, ¿tienes, Didi? Sí, Twitter, Instagram, todo eso. No. Bueno, pues búsquenlo, Banda Banderola, y deleítense con estas grandes producciones discográficas de nuestro querido Didier Sánchez. Nosotros ya nos vamos, nos escuchamos el próximo viernes. Saludos a la bandera. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org.